Thank you. escuchamos el concierto para violonchelo y cuerdas de la compositora búlgaro-inglesa Dobrinka Tabakova, en tres movimientos. Interpretó Cristina Blaumane en el violonchelo, acompañada por la Orquesta de Cámara de Lituania, dirigida por Maxim Rianov. A continuación le invitamos a escuchar Sismo, para cello y orquesta sinfónica del compositor islandés, Pál Ragnar Pálsson. Interpreta la chelista Sun Thorsteindór, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Islandia, bajo la dirección de Daniel Jarsson. Escuchamos Sismo para cello y orquesta sinfónica del compositor islandés Pál Ragnar Pálsson. Interpretó la chelista Sun Thorsteindór, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Islandia, bajo la dirección de Daniel Jarsson. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Senderos tan diversos, septeto para dos violines, dos violas, dos violonchelos y contrabajo de Dobrinka Tabakova. Interpretan Janine Jansen y Julia Maria Kretz en los violines, Amihai Gross y Maxim Riasnov en las violas, Thorleif Teden y Boris Andrianov en los violonchelos, y Stacy Gotton en el contrabajo. Thank you.